buenas tardes. El Acratador de nuevo aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, después de unas más que merecidas vacaciones en las que, bueno, pues mi compañera aún está de vacaciones, yo ya he vuelto, y en las semanas anteriores pues pudisteis escuchar versiones grabadas de este programa. De este programa que escucháis en Radio Topo los viernes a las, pues a eso de las 9, o perdón, entre las 8 y las 9 de la noche, los viernes a mediodía, los jueves a las 8 de la noche, menudo día llevo, y a lo mejor lo puedes escuchar desde nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org, que aún sigue un poquito en obras, o bien en diferentes radios libres. Un saludo para la gente que nos reemite desde Teruel, Manresa, desde el norte, desde el sur de la misma Zaragoza, desde Huesca y también desde Granada, o en alasbarricadas.org, ese servidor libertario y que, bueno, pues que da cobertura a noticias de todo tipo. En el programa de hoy hablaremos, en primer lugar, pues editorializaremos un poco a propósito de la policía local de Zaragoza y su huelga de celo. En antifascismo hablaremos de una nueva agresión neonazi en Zaragoza y de noticias de otras partes del Estado. También en represión, un importante juicio que se viene encima, que es el juicio en el que la Fiscalía pide 74 años para los 14 detenidos y detenidas en la manifestación que inició al 15M. También hablaremos de stop desahucios, de las movilizaciones en Zaragoza contra Caja Duero y en Canarias y en otros lugares. En ecología hablaremos de, bueno, pues de una situación que está siendo ya incluso kafkiana, que es el problema del lindano en el río Gállego. Y hablaremos, como no, del Garoña, que se prepara para reabrir, y del cementerio, lo que supone un cementerio nuclear aquí en el Estado español. Y daremos una noticia en internacional como para reflexionar, en que casi de la mitad de las personas en edad de jubilación en el mundo carecen de una pensión, en el día en que nos enteramos, pues bueno, que la precariedad en el Estado español ahí sigue, que el paro sigue subiendo, poquito, hay más afiliaciones a la seguridad social, pero en qué condiciones trabajamos. Y para la segunda parte del programa hemos dejado una entrevista que tomamos de la gente de Onda Expansiva de Burgos. Se acercan los juicios, las consecuencias represivas de lo que aconteció en Gamonal. Seguro que os acordáis, pues bueno, va a haber unas jornadas contra la represión en el CSR Gamonal, y en esas jornadas contra la represión, pues bueno, lo entrevista la gente de Onda Expansiva, y aquí lo pondremos porque pensamos que es un documento interesantísimo. Y estos sonidos corresponden a la manifestación antitaurina del año pasado en Zaragoza, la manifestación antitaurina del año 2013. Zaragoza, antitaurina. Y no queremos por menos que recordaros que este mismo, pues ya dentro de nada, este mismo domingo 5 de octubre a las 4 y media de la tarde en la Plaza del Portillo, pues manifestación antitaurina, como todos los años, una manifestación antitaurina en la que, bueno, pues cada vez hay más gente, ya miles de personas, y que, bueno, pues que queremos convocar como un comienzo diferente para, pues para unas fiestas del Pilar que se nos vienen encima. Recordar, pues bueno, que la manifestación antitaurina lleva celebrándose desde hace décadas en nuestra ciudad, y que, bueno, pues este domingo es la actividad que os recomendamos por encima de todo, a las 4:30 de la tarde. Y la semana que viene os traeremos más información de lo que van a ser las actividades de diferentes movimientos sociales para ese intensísimo último fin de semana del Pilar. Este sábado, asimismo, a las 3 de la tarde, comedor popular vegano en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y como hemos dicho en la entradilla, tenemos en huelga de celo, aunque ellos dicen que no lo están, a la policía local zaragozana. Esta gente que, bueno, pobres desgraciaditos, que solo ganan 1.800 euros mensuales en el caso más bajo, el sueldo más bajo, y que el salario de un simple sargento pone multas brinca el de un catedrático de la Universidad de Zaragoza. Como decía en una interesante editorial la gente de Arainfo, sabrá la policía local de Zaragoza que la mayoría de la ciudadanía cobra la mitad de su sueldo en ocasiones por empleos de más riesgo. Probablemente ni se lo imaginen, y nos ponían por un ejemplo muy claro, el de los bomberos forestales de Las Briz, que se juegan la vida apagando incendios forestales por 800 euros al mes. Y sobre este tema, pues bueno, recordar que la policía local de Zaragoza pues no es precisamente un ejemplo modélico a seguir. En estos momentos, con su huelga de celo policial, que ha coincidido con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que derogaba algunos puntos de la Ordenanza Municipal de Zaragoza para ciclistas y peatones, pues ha llevado consigo una serie de denuncias y situaciones totalmente absurdas, irracionales, sin sentido contra el colectivo ciclista. Policías multando a ciclistas por ir en zonas peatonales, multas que brincan los 400 euros, multas absolutamente pues puestas a rigor y a mala leche contra gente pues bueno que generalmente pueden estar en paro, ser precarios y precarias, y gente pues que a lo mejor no se lo plantean estos señores que tienen su estomaguito agradecido y su salario seguro, pues no tienen otro medio de locomoción que la bicicleta y es lo único que pueden pagarse, con lo cual si uno de estos señores les pone una multa de 200 a 400 euros, pues les está destrozando el mes. También ha habido otras multas surrealistas, como multarse a sí mismos por las características de los coches y, bueno, pues vaciando autobuses urbanos de la gente que iba en ellos, de sus usuarios, para pedir los papeles a los trabajadores que los conducían y, bueno, pues con ello ocasionando molestias pues a la gente que simplemente iba a trabajar o a sus asuntos particulares. Y como a nosotros nos gusta estas cosas de la memoria, pues nos gustaría acordarnos de actuaciones que, bueno, pues que han caracterizado a la policía local de Zaragoza en los últimos años. Una policía local que creó, pues mediante el Ayuntamiento de Zaragoza, ha creado un cuerpo de élite, los Guapo, que se caracterizan por ser pues una unidad de intervención, que lo que son en realidad pues es esa especie de chulitos de la noche que se dedican a malmeter, a pues a molestar a la gente que simplemente pues está tomando una cerveza en la calle sin necesidad de molestar a nadie. O, cómo no, recordar las pues los diferentes actuaciones de abusos que llevaron a que hace unos años se llegara a crear en esta ciudad inclusive una plataforma contra los abusos de la policía local. eso cuando nacen de fuerza de choque en desalojos como el desalojo luego frustrado del centro social ocupado Quique Mur hace un par de años, o cuando pues extralimitan en sus funciones, especialmente contra los más vulnerables, por ejemplo contra los manteros, la gente que simplemente vende objetos por una escasa cantidad de dinero o en el rastro, cuando requisan los objetos de lo que se llama el rastro antiguo, el rastro viejo, de la gente que, bueno, pues que por no pagar una pobre licencia, pues encima se expone a las multas y a que les quiten sus paupérrimas mercancías. Y parece ser que la huelga de celo, como hemos dicho, viene motivada por lo que se llaman los horarios, las escaletas de horarios que tienen, y por la solicitud de un nuevo aumento de sueldo de estos guardias municipales, los guardias de la porra de toda la vida, vamos. Una, pues bueno, qué decirle a esta gente, que aparte de que la mayor parte de la población, pues eso, cobramos la mitad de lo que cobran ellos, que ya no engañan a nadie, que simplemente son pues unos personajes con una placa, una pipa y una porra, y no dejan de ser pues eso, los guardias de la porra de toda la vida, aquellos y aquellas, porque ahora también hay mujeres, ya veis qué fenómeno de igualdad tan impresionante, que se dedican a amargar la existencia un poco más a la ciudadanía, y sobre todo que incurren en contradicciones tan graciosas como dedicarse a machacar al colectivo ciclista cuando por las mismas calles por las que están circulando esas bicicletas y que ellos multan, sin embargo, circulan vehículos a motor con la mayor de las impunidades, como ha denunciado, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de Lanuza Casco Viejo. Por todo ello, recordaros, señores policías locales, la mayor parte de la gente os percibe no como una ayuda, sino como un problema. Esto es en Zaragoza, en septiembre y en octubre de 2014. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Con esta música tan alegre, pero que vamos a hablar de una noticia que no tiene nada de humorístico, y es que se ha producido una nueva agresión neonazi en Zaragoza, en concreto contra el secretario de organización de la organización aragonesista Puyalón, en el Paseo Independencia, además, en pleno centro de la ciudad. La agresión neonazi se produjo el pasado lunes a eso de las 11 de la noche en esta céntrica arteria zaragozana. Dos hombres y una mujer, acompañados de un perro de presa, interceptaron a Diego, secretario de organización de Puyalón de Cuchas, que llevaba varios carteles de su organización, la campaña de Purna Besico Disident. Al grito de qué carteles llevan ahí, comenzaron a empujarlo y amenazarlo, y según relata el agredido, mientras dos nazis realizaban la agresión, otro esperó escondido bajo los arcos del paseo y salió para intentar impedir que escapara. La víctima, que consiguió salir sin recibir ningún golpe de consideración, afirma que se trata de una agresión, y nosotros lo afirmamos claramente política. Diego Marín ha señalado que es una agresión más en la escalada de violencia fascista de la extrema derecha, que teme a la organización popular y ataca para intentar amedrentar a los militantes y dirigentes de las organizaciones de izquierda. Decir que, bueno, pues desde Puyalón se ha hecho un llamamiento a la construcción de un antifascismo que recupere la memoria antifascista y ponga sobre la mesa medidas urgentes para impedir la proliferación de partidos y espacios gestionados por elementos como estos. Recordar que, bueno, pues también ha recibido la solidaridad, Diego, de pues de cantidad de organizaciones, pero por otro lado recordar pues que esta es la cuarta agresión en Zaragoza en muy poco tiempo, y bueno, pues que aunque son cuatro imbéciles, los neonazis sí que son gente extremadamente agresiva y que bueno, pues que no para de llevar a cabo actuaciones de este tipo. Actuaciones como las de la agresión contra cinco personas, cuatro de ellas inmigrantes, que tuvo lugar el pasado día 23 de septiembre en Lleida. Curiosamente, desde la CNT logroñesa envían un comunicado en el que aclaran que este personaje es un conocido neonazi logroñés que ya contaba con antecedentes policiales por apuñalamiento y que pertenecía a la organización Nueva Época Logroño, un hecho que no fue juzgado. Y bueno, pues desde que se tuvo constancia de esta organización Nueva Época Logroño, CNT alertó en un comunicado sobre la presencia de grupos neonazis relacionados con la violencia. Decir que incluso la delegación de gobierno en La Rioja confirmó la denuncia y de que varios miembros de Nueva Época estaban relacionados con agresiones de carácter neonazi, entre las que, por ejemplo, figuraban el ataque a los miembros de la Asamblea de Estudiantes mientras recogían libros de texto o el apuñalamiento de un joven dominicano. Y bueno, pues el tiempo va poniendo a cada cual en su sitio, y aunque estos neonazis pues hagan organizaciones que se muevan un poco en el límite de la legalidad y vayan de buen rollito con la distribución de alimentos solo para españoles y españolas y cosas así, pues bueno, demuestran que en realidad son la semilla del odio, una semilla del odio, como bueno, pues que además se manifiesta claramente en agresiones como esta, en la que pues bueno, cinco personas resultaron apuñaladas por este personaje, cuatro de ellas personas migrantes, pero eso es lo de menos. Y queremos recordar al antifascista Pablo Fixas, que fue asesinado ahora hace un año por un batallón de asalto neonazi en el barrio de Keratsini, en el Pireo, ciudad fronteriza o ciudad cercana a Atenas. La marcha fue antecedida por dos concentraciones cerca del lugar del asesinato por colectividades anarquistas y por partidos izquierdistas extraparlamentarios. Decir que la policía cargó contra una de las concentraciones, la disolvió con gases lacrimógenos y los manifestantes contestaron con cócteles Molotov, piedras y barricadas antes de dividirse y disolverse. En total hubo 73 retenciones de manifestantes, de las cuales 34 se convirtieron en detenciones. Decir que además de aquí hubo concentraciones en Tesalónica, Tebas, Corfú, Alexandrópoli, bueno, pues en cantidad de ciudades a lo largo y ancho de todo Grecia, donde recordar que allí los partidos neonazis pues bueno, se agruparon en lo que se llama Amanecer Dorado, que es un grupo bastante más organizado y mucho más preocupante, sobre todo porque ha terminado por convertirse en una fuerza fascista de referencia para diferentes grupos a lo largo y ancho de toda Europa, y que bueno, un poco aquí en España tendrían la réplica en lo que sería el MSR, el Movimiento Social Republicano, que también está presente en nuestra ciudad. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Haced todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con sí, mi sargento. ¿Queda claro? ¡Sí, mi sargento! Y nos vamos a hablar de, bueno, pues de algo que se hizo muy conocido, como fue el 15M. Y pues bueno, la fiscalía, que pide 74 años para los 14 detenidos en la manifestación que dio inicio a esta movilización. La noticia más completa la tenéis en el periódico Diagonal. Después de 3 años y 5 meses, 14 de las 19 personas detenidas durante la manifestación con la que se inició el movimiento 15M, en concreto el 15 de mayo de 2011, han recibido el escrito de acusación como imputados por los hechos ocurridos tras la protesta a partir de las 21 horas en la plaza de Callao de Madrid y alrededores. Las causas contra las otras 4 personas arrestadas fueron archivadas. El escrito de acusación suma hasta 74 años de cárcel entre los 14 imputados, todos ellos sin antecedentes penales y con edades entre los 18 y los 26 años cuando tuvieron lugar los hechos. Se les acusa de desórdenes públicos, daño, resistencia, atentado a agentes de autoridad, faltas y delitos de lesiones. La mayoría de los acusados afrontan penas de unos 6 años de cárcel y solo para uno de ellos la Fiscalía pide una pena menor a los 2 años, 1 año y 6 meses. Y es que parece ser que se busca una sentencia ejemplar por la fecha tan simbólica que ha sido para tanta gente el 15 de mayo de 2011, según ha explicado el abogado de 2 de las personas imputadas, Servando Rocha. El escrito de acusación ha cogido la horquilla de cada tipo penal y ha escogido su máxima pena, por lo cual se intenta empujar que estas 14 personas entren en prisión por una manifestación. Y según explica uno de los imputados, lo que han hecho ha sido un popurrí repartiendo cargos y pidiendo siempre el máximo castigo. En su caso, en el caso de esta persona, el escrito le acusa de haber formado parte de un grupo de personas que se sentó en la calzada en la Plaza del Callao cortando el tráfico, por lo que le piden 1 año y medio de prisión y de posteriormente haber lanzado una silla hacia los policías sin alcanzar a ninguno de ellos, por lo que la fiscalía le pide 4 años y medio de cárcel por arrojar una silla. Impresionante. Decir que ha habido muchas contradicciones en las declaraciones policiales y en el escrito también hay cosas que se contradicen con los propios atestados. Que explica, por ejemplo, este acusado que primero le acusaron de hacer pintadas y no ha sido hasta ahora cuando ha sabido que le acusaban de tirar una silla. Asimismo, decir que pocos días después de la manifestación del 15M, de donde salen estas detenciones, 16 de las personas detenidas emitieron un comunicado en el que denunciaban los malos tratos y torturas sufridas durante sus detenciones y su paso por la comisaría de Moratalaz. Palizas, golpes diversos con saña a las personas detenidas, se negó la medicación a las personas que la necesitaban. Se les negó incluso ir al baño, beber agua y esta situación fue repetidamente denunciada, pero hasta el momento parece ser que no ha parado en nada. Comentar que que evidentemente no es cualquier movilización, es el 15M y que evidentemente en todo lo que ha habido en torno al 15M siempre se ha intentado criminalizar en la medida de lo posible y la justicia en este caso precisamente no es que sea lo más imparcial del mundo. Y queremos recordar que en estos momentos, un poquito más tarde, en México se estará celebrando una jornada por la libertad de Mario González García, preso libertario e injustamente encarcelado en México. Es decir que, es la el 2 de octubre, es la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco, madre mía, cómo es de complicado el azteca, y este joven defensor de los derechos estudiantiles y otros 8 activistas fueron bajados de un transporte público por la policía antes de llegar a la marcha. Decir que fueron detenidos y desde ese pasado 2 de octubre, hace ya 1 año, Mario ha estado en manos de un sistema de injusticia que a juicio de sus compañeros representa un verdadero peligro para la sociedad. El pasado lunes, una comisión entró en el tribunal para presentar cientos de firmas en apoyo a Mario a la magistrada responsable de su caso. Decir que, según explicó su madre, la magistrada desatendió y que, bueno, pues que en principio parece ser que se va a resolver el caso de Mario. Decir que el hecho de la detención es verdaderamente llamativo. Los compañeros de este estudiante fueron bajados del camión por el simple hecho de ser jóvenes y defender la educación pública. Todos ellos fueron aislados, sufrieron tatuajes, golpes, vejaciones de todo tipo y todo esto con un gobierno del Distrito Federal que dice ser de izquierdas. Quiere que todo el mundo lo vea como democrático y progresista, pero mira, sin embargo, lo que va sucediendo. Decir que, bueno, pues los otros detenidos lograron salir bajo fianza, pero siguen con el proceso adelante y no se sabe muy bien por qué Mario continúa encarcelado. Pues es uno de tantos otros presos que hay en Latinoamérica, presos por luchar, por participar en movilizaciones sociales, en este caso estudiantiles, y bueno, queríamos mandar este recordatorio porque nos gusta acordarnos de esas noticias pequeñitas que jamás van a salir en un medio de comunicación y la verdad es que nos parece especialmente sangrante el caso de Mario. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y muy brevemente queremos recordaros que siguen las movilizaciones de Stop Desahucios Zaragoza, que mantienen sus movilizaciones en Caja Duero hasta encontrar una solución. La plataforma Stop Desahucios de Zaragoza se volvió a concentrar este lunes frente a la oficina de Caja Duero en la Plaza Aragón y el miércoles comparecieron en las Cortes pues para pedir que bueno pues que haya una que se haga efectiva una prórroga de bueno pues de todas las ejecuciones que hay pendientes de toda esta gente que sigue pendiente de desahucio aquí en Aragón. En concreto, el objetivo de la concentración en Caja Duero era intentar que la entidad sea sensible a la problemática que afecta a decenas de clientes a los que concedió una hipoteca suicida y que no pueden seguir haciendo frente a la misma. La concentración pues se ha repetido hoy jueves a las 10:30 de la mañana y decir que bueno pues Caja Duero precisamente junto con Caja España fueron dos de estas entidades suicidas que hemos tenido que rescatar entre todos y todas y que se vio inmersa en un proceso de absorción por compra de la malagueña Unicaja. En Zaragoza se han cerrado todas las oficinas, salvo la central, que está en Caja Aragón, y desde Stop Desahucio recuerdan que después de que la plataforma presionase a la entidad en el mes de febrero para que se enviara un interlocutor que pudiese tratar directamente los casos y la persona que enviaron se desmarcó como negociador, pues han pasado a ser desatendidos en las diferentes oficinas con pocos y en algunos casos sin ningún resultado. Decir que bueno pues el caso de Caja Duero resulta especialmente llamativo porque después de recibir de manos de sus socios de gobierno 1.400 millones de euros tienen aún más responsabilidad si cabe de solucionar este drama social que se está originando por parte de la caída de la economía. Decir asimismo que bueno pues eso es parte del rescate y que además pues bueno las actitudes irresponsables de Caja Duero Caja España han llevado a cabo pues a que haya por ahí promociones de vivienda sin vender, que eso nos importa muy poco, pero que sobre todo que toda esa pasta, que es un dineral que ha aportado el Estado, jamás en realidad se vaya a llegar a recuperar. El monstruo Lagones te va a aparecer. Bueno, el monstruo del Lagonés. El monstruo del Lagonés que a lo mejor puede que salga incluso del lindano. El lindano, este residuo que durante décadas, pero hace un montón de años, una empresa inquinosa estuvo vertiendo al río Gállego, ese río que desemboca en Zaragoza, pero que nace por ahí, por los Pirineos, y que, bueno, pues que ahora, incluso, pues residuos que llevan 50 años por ahí en diferentes puntos de los ríos, pues ahora están saliendo, y pese a las maniobras de limpieza, pues de la, por cierto, de las que ha resultado enfermo uno de los operarios, pues bueno, están apareciendo residuos que han hecho que en estos momentos no se pueda beber agua en 8 poblaciones del Alto Aragón, de la parte de Huesca. Y decir que, bueno, que mientras desde el Gobierno de Aragón se pretende quitar importancia al tema, la coordinadora Vizcarrués Mayor de Riglos ha remitido un escrito a la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para que la reciba en su despacho y, bueno, pues que la invitarán con toda la mayor tranquilidad a tomar agua del río Gállego con lindano, que según su gobierno es buena para la salud, y así puede demostrarlo en persona. Decir que la coordinadora solicita que informe en primera persona de las causas de esta situación y las medidas que va a tomar para solucionarlo, dada la gravedad de una catástrofe medioambiental como esta, que, bueno, pues después de 30 años, ni más ni menos, de acumulación de papeles y de, bueno, y de diferentes, pues de diferentes tomas y dacas, resulta que al final, pues el Gállego, pues va a terminar siendo, pues, un vertedero que además nos afecta en cierta manera a todos y todas. No olvidemos que en el entorno del río Gállego, aguas abajo del mismo, vivimos casi 800.000 personas. Y más desapercibido ha pasado otra noticia a propósito de contaminación, y es que el Valle del Ebro y el Bajo Aragón superaron, según datos obtenidos a partir de las estaciones de control de las centrales térmicas aragonesas, los llamados límites legales de ozono troposférico. Pues bueno, en concreto, llevamos superándolos al menos 3 años seguidos en varias ocasiones en poblaciones, pues, como Más de las Matas, Escatrón, Sástago, y al superarse el límite de las medidas trianuales de ozono para proteger la salud humana, se hace obligatoria la elaboración de planes de mejora de la calidad del aire en el Valle del Ebro y el Bajo Aragón, pero parece ser que eso no le importa a nadie. Decir que el ozono en sí no tiene por qué ser malo, pero sí que es un gas en sí lo estamos respirando, pero que sí que afecta a las altas capas atmosféricas y que tiene consecuencias imprevisibles. Esta contaminación por ozono está descontrolada desde hace años en los países del sur de Europa, afectando sobre todo a las zonas rurales durante los periodos cálidos y soleados, con lo cual se incrementa, esas radiaciones solares son muchísimo más perniciosas para los seres humanos y para la vegetación, ya sea natural o cultivada. Decir que no hay mediciones fiables de control del aire y sin embargo las mediciones de las redes privadas de control del mismo, en este caso las controles de aire que hay en las centrales térmicas, pues están indicando que llevamos la friolera de 3 años seguidos en bastantes lugares de Aragón, superando con mucho la contaminación por ozono, con lo cual, pues bueno, ojito al cáncer de piel y esas cosas. Es de estas contaminaciones, pues como la electromagnética y otras, que como no la vemos, como no nos damos cuenta así a priori, pues bueno, pues son contaminaciones silenciosas, pero no por ello menos dañinas. Y Y si hablamos de contaminaciones silenciosas y peligrosas, pues bueno, ¿cómo no hablar de Garoña? Y es que ni más ni menos que después de estar ahí dándole vueltas a la central nuclear de Garoña, parece ser que se están elaborando nuevos informes por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y todavía se va a reabrir esta central que se tuvo que cerrar y que si sigue operativa llegaría a superar los 60 años funcionando, como para echarse a temblar, sobre todo porque la tenemos cerquita, cerquita. Si no es evidente, no vamos en Bermuda, si no te queda claro. ¿Y cuánto nos cuesta la energía nuclear? Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea de hasta qué punto esto vale pasta, el cementerio nuclear se lleva en Castilla-La Mancha el 33%, la tercera parte de los presupuestos generales para la región. De los 570 millones que se han anunciado para 2015, 190 se van a destinar a Enresa, encargada del cementerio nuclear, la mayor inversión de los presupuestos. Por otro lado, si bien el presupuesto sube un 15% respecto a las cuantías destinadas en 2014, sigue siendo menor que en 2012, con lo cual, pues buena parte de ese dinero se lo está chupando un almacén, lo que se llama el almacén temporal centralizado para residuos radiactivos de alta actividad, que se prevé construir en Cuenca, y sus instalaciones accesorias, al que se destinan 190 millones de euros. Es decir, que ya se han aprobado los pliegos que sacan a concurso la principal obra de este almacén, a pesar de que las autorizaciones siguen sin concretarse, y una decisión negativa obligaría eventualmente a indemnizar al adjudicatario con hasta un 6% del presupuesto de licitación. Vamos, pues como para ponerse a temblar, resulta que, bueno, pues que el más de la tercera parte del presupuesto de toda una comunidad autónoma se lo termina chupando pues una instalación nuclear, para que os hagáis una idea lo barata y lo excelente que se nos vende la moto de esta energía. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Moderno encuentro, la tunda, la guitarra, hostia, las púas, las he dejado en casa. Y el de la sala ya empieza a dar la brasa, en el camerino, nosotros con la guasa. Y hoy teníamos de nuevo los datos de, bueno, pues de la... de todas estas cosas del paro, pues ha bajado aquí en Aragón en 120 parados. Bueno, pues es una suerte, nos llena de orgullo y satisfacción, pero de momento, pues bueno, comentar en qué forma se está trabajando en estos momentos en Aragón. Pues bueno, comentar que el salario medio de aquí pues está en torno a los 800-900 euros, que sigue habiendo casi un 40% de paro juvenil, que sigue habiendo un montón de gente, pues los datos de Cáritas no mienten, aproximadamente un 20 y algo por cien de la población vive en la pobreza en el Estado español, en Aragón no es una excepción, que los albergues de transeúntes siguen estando más llenos que nunca, y bueno, si miramos al panorama internacional todavía la cosa es más para preocupar. La propia OIT, ninguna organización súper radical, sino la Organización Internacional del Trabajo, señala que casi la mitad de las personas en edad de jubilación en el mundo carecen de una pensión. En concreto, el 48% de las personas que superan la edad de jubilación carecen de pensión, y el 52% de quienes sí la perciben no tienen una cobertura adecuada y su nivel de ingresos es claramente insuficiente. Según un informe publicado por el organismo presentado el martes, esta situación obliga a las personas en ese grupo de edad a seguir trabajando, con frecuencia en condiciones precarias, como no, y con una remuneración muy baja. Un documento que analiza la situación en 178 países y que resalta que muchas economías de ingresos medios y bajos han expandido rápidamente en los últimos años la cobertura de las pensiones gracias a una combinación de ingresos sociales financiados por los impuestos. Pero, sin embargo, decir que mientras que en algunos países que en teoría estaban peor, pues están se está aumentando estas pensiones, etcétera, los países emergentes. Mientras tanto, lo que está habiendo es una repercusión de la crisis y una un retroceso pues en la cobertura de esas pensiones. Es decir, que bueno, pues mientras que aquí y en otros sitios, pues la gente en edad de jubilación tenía unas coberturas de pues bastante generales, han experimentado en los últimos años con las cosas de la crisis. En toda Europa ha habido países que han perdido hasta un 25% de poder adquisitivo por parte de sus jubilados. Por lo tanto, no nos extraña que bueno, pues que esos jubilados a los que van a subir entre 1 y 3 euros al mes, va a ser la media de lo que les subirán a nuestros jubilados aquí de las pensiones en el Estado español, les dé una mezcla, supongo que entre risa e indignación, estos datos que tan grandilocuentes del paro, la cotización a seguridad social, etcétera. Vete, vete, llegará un día en que tú sabrás poderme comprender, verás que mía vas a ser. Eres joven sin experiencia para su error. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y como lo prometido es deuda, ahora os dejamos con Onda Expansiva Radio, una radio de Burgos, y con la entrevista que le hacen a propósito de las jornadas contra la represión en el CSR Gamonal. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice... La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que haya bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones. ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Con este programa damos inicio a una nueva temporada radiofónica, la séptima ya, de vuestro podcast Onda Expansiva, que como sabéis lleva ya más de un lustro tratando de subvertir conciencias a través de una herramienta como es la radio, tratando de llevar cultura crítica y pensamiento libertario a los hogares de todos aquellos y aquellas que nos escucháis, ya sea a través de internet o del dial de las diferentes radios libres con las que venimos colaborando. Una nueva temporada radiofónica en la que estrenamos una serie de adelantos. Vosotros, para vosotras, un año más y lo que te rondaré, morena o moreno. Y ahí seguimos en la brecha, seguimos en la onda, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, pero siempre en Onda Expansiva. We'll be right back. patronal. Del 3 al 5 de octubre se llevará a cabo un encuentro en el que se van a dar cita diferentes colectivos que están involucrados en la defensa de personas que se hayan encausadas por participar en diferentes luchas sociales. Un encuentro en el que los participantes, que se agrupan en el denominado Centro Social Recuperado de Gamonal, tratarán de llevar a cabo una mesa redonda en la que analizar las diferentes estrategias represivas que se están desarrollando por parte de las instituciones del Estado y elaborar una línea de actuación común que permita enfrentar a los movimientos sociales y contestatarios a la amplia represión que por parte de las instituciones del Estado se está llevando a cabo. Para comprender en qué consiste este encuentro, tendremos al otro lado del teléfono a un compañero de Gamonal que nos explicará cuáles son las causas que han originado este encuentro. También nos hablará de la peculiaridad del espacio donde se desarrollará y de otras tantas cosas más que siempre son actualidad y noticia en nuestro querido barrio de Gamonal. Decía, queridos amigos y amigas de Radio Onda Expansiva, tenemos la oportunidad de charlar con un compañero de Gamonal, el cual nos va a hablar del encuentro que va a realizarse durante este fin de semana del 3 al 5 de octubre. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal, compañero? Pues aquí andamos. Decía en la introducción de nuestro programa que va a realizarse este encuentro, estas primeras jornadas contra la represión y por el apoyo mutuo y la autoorganización, en el denominado Centro Social Recuperado de Gamonal, un espacio bastante peculiar que surge justo en el corazón de Gamonal, muy cerquita de la llamada Real Antigua y del Instituto Félix Rodríguez de la Fuente, pero seguramente tú conoces de forma particular la historia de este peculiar espacio. Sí, bueno, pues como tú bien has dicho, el centro fue recuperado, fue ocupado a raíz del conflicto que hubo con el bulevar. ¿Y por qué se hizo? Pues un poco por las necesidades que tenía el barrio y también por el carácter que tenía esa lucha, ¿no? De también señalar un poco a lo que eran los bancos, el capitalismo como uno de los que estaban provocando esta situación social y un poco en conjunto de todos estos datos, pues se decidió dos semanas después de que empezasen los disturbios, pues ocupar este espacio. Un espacio que además fue en el más o menos reciente pasado también objeto de otro proceso de ocupación. A mí me gustaría que nos hablases de a quién pertenece oficialmente este espacio y cómo se realizó esta otra iniciativa en la que se trató de dar vida a este espacio que, según podemos comprobar en la página web del propio Centro Social Recuperado, lleva pues un tiempo bastante prolongado en abandono. Sí, realmente esta vez, o sea, este proceso, o sea, este momento de uso real, es la segunda vez que se ha ocupado, ¿no? Es la segunda vez que se ha recuperado. A raíz de lo que fue el 15M, ¿no? Que surgieron las diferentes asambleas de barrios en las ciudades. Y aquí en Burgos surgió lo que fue la asamblea de Gamonal, y una de las acciones, una de las cosas que hizo esta asamblea fue el dar uso a este espacio, ¿no? Bueno, pues este espacio, el suelo pertenece, digamos, al ayuntamiento. Lo que pasa que está cedido a lo que es a día de hoy la Fundación Caja de Burgos. Pero llevaba, como tú también has dicho, unos 14 años abandonado, y claro, la primera vez que se entró para volver a darle uso, pues nos lo encontramos así un poco en una situación un poco, pues, mala, ¿no? El techo así un poco derruido, o sea, derruido así con goteras y tal, y eso, pero con el trabajo de la gente, con la respuesta que ha tenido el barrio, pues se le ha vuelto a dar uso, tanto la primera vez que se ocupó como la segunda vez en esta ocasión, y eso, y arreglándole un poco entre toda la gente, ¿no? Dándole uso a algo que están empeñados en que la gente no pueda usar. En cuanto al contenido o al programa que se ha preparado desde el Centro Social Recuperado para estas primeras jornadas sobre la represión, a mí me gustaría que nos hablases un poco de quiénes participan, cuáles son de alguna manera las líneas que se han marcado, porque son diferentes colectivos de diferentes localidades del Estado español que se van a dar cita ahí en pleno corazón de Gamonal. Sí, así es, así es. No sé, un poco lo que hemos intentado hacer con estas jornadas es pues eso, ¿no? El intentar que se junten diferentes colectivos de en el Estado en el que están implicados en conflictos represivos, ¿no? Y dar a conocer un poco cómo trabajan, el contexto en el que ha surgido esa represión, y pues eso, entre todos, pues que podamos tanto, por una parte, aprender, ¿no?, cómo se trabaja, cómo, qué herramientas usan diferentes colectivos de fuera de Burgos, como por una parte, pues eso, pues quién sabe si, yo qué sé, pues dar a conocer eso un poco, ¿no? Y bueno, ¿en qué va a consistir estas jornadas? Pues por una parte, el viernes 3, que es cuando se dará comienzo a estas jornadas, pues un abogado nos va a tratar, nos va a hablar sobre diferentes puntos desde su temática de la represión, ¿no? Nos va a hablar un poco de lo que es la reforma del Código Penal y lo que también está a día de hoy en bastantes conversaciones, pues la ley Mordaza. Luego a continuación, simplemente asistía para asentía, perdona. Ah, vale. Luego ya cuando, como tú bien has dicho, ya se va a dar esa mesa redonda en la que vienen diferentes colectivos del Estado, pues es el sábado, ¿no? En el que pues va a haber como diferentes temáticas, ¿no? Y pues tratando primero desde dónde surge la represión, el contexto y una breve explicación, ¿no? Y luego a continuación, pues tratar un poco pues lo que, pues cómo se ha tratado, ¿no? Cómo lo han tratado los medios de comunicación, en qué situación está a día de hoy, para pasar a continuación. Entre otros colectivos, y perdona que te interrumpa, entre otros colectivos, quienes participan en este encuentro, en esta mesa redonda, podemos ver desde al colectivo o al grupo de apoyo a los encausados por la lucha en defensa del espacio ocupado Canvies en Barcelona, a aquellas otras personas que han estado solidarizándose con los encausados de la iniciativa en el Parlament, a incluso ciudades tan lejanas como Granada. ¿Hay una línea común, tú crees, en el trabajo que están realizando estos diversos colectivos? ¿Qué hay? ¿Hay una línea común en el trabajo que realizan estos diversos colectivos? Bueno, pues eso lo pasaremos a ver un poco estos días, ¿no? Yo creo que por una parte sí, y por otra parte pues creo que cada colectivo pues intenta también, pues no sé, me imagino que estará adaptado un poco a ese contexto, pero a nivel general claro que sí, ¿no? O sea, digamos que esto es una historia de dos bandos, ¿no? De donde estamos la gente que está luchando de manera política a lo que es luchar, o sea, lo que es el Estado, ¿no? Y eso, y entonces al final y al cabo se trata de la represión de una manera o de otra, pues se verá que el Estado es el que se encarga de crear pues de crear cocos sobre los que dar ejemplo al resto de la sociedad. Se verá pues cómo los medios de comunicación se encargan de criminalizar pues posturas rupturistas que hay a día de hoy. Se verá un poco de pues no sé, de ver cómo tanto la policía como los juicios pues cumplen esas tareas que tienen que hacer, ¿no? Estas dos instituciones. Y por otra parte me imagino que se verá también pues lo importante y lo necesaria que es la solidaridad de la gente cercana de la gente cercana que está sufriendo, o sea, de la gente cercana de los que están sufriendo estos casos opresivos, ¿no? Sobre los que, vamos, sin esa solidaridad pues es un poco difícil pues pasar estos tragos, ¿no? Y eso, compañeros. Pues teniendo en cuenta que el encuentro se va a realizar en el barrio de Gamonal y teniendo en cuenta la historia reciente de este lugar tan peculiar en la ciudad de Burgos, a mí me gustaría que compartieses con nuestros oyentes una reflexión particular acerca de lo que significó este reciente conflicto de Gamonal, de lo que significó quizás para ti, qué te queda después de medio año, más de medio año desde que se hayan vivido estos acontecimientos que han sido históricos. ¿Cuál es la reflexión que tú haces así, abuela pluma, y sin haberlo preparado previamente? La reflexión sobre el conflicto de Boulevard. Eso es. Va, pues hombre, esto sería para una, digamos, realmente sería para una entrevista entera, ¿no? Pues así a nivel muy resumido, pues creo que ha sido muy importante porque es una experiencia más de lucha que va a tener el barrio de Gamonal o sea, las gentes del barrio de Gamonal en concreto. Creo que esas personas, pues viviendo esta experiencia, pues rompieron un poco con lo establecido por el sistema, ¿no? El papel que tiene la policía, el papel que tienen los medios de comunicación, el papel que tienen pues el no luchar, o sea, lo que es el pasotismo, la fe en la lucha, la fe en el uso de todas las herramientas que tengamos a nuestras manos. O sea, para mí eso es lo más importante un poco, ¿no? Más allá de que se haya parado o que no se haya parado, creo que es muy importante que la gente viva experiencias de este tipo. Y eso, esto es un poco lo que te podría decir así de manera resumida, porque si no sería entrar y no acabar de tratar un poco las cosas, ¿no? Eso es, quizás es un tema para un programa específico, pero muchas gracias por compartir con nuestros oyentes tu reflexión particular, por informarnos acerca de este interesante encuentro, de estas interesantes jornadas que se van a realizar este mismo fin de semana en Gamonal, que tratan de aunar a diferentes colectivos que están realizando un trabajo similar para tratar de hacer frente a las estrategias represivas que desde la... Y esto ha sido el Acratador de hoy. Recordaros, llegan las fiestas del Pilar, os animamos a vivirlas conscientemente, a no limitaros simplemente al alcoholismo y hacer el garrulo, que es exactamente lo que parece ser que quieren desde algunos medios, y bueno, pues que viváis unas fiestas alternativas, diferentes. Pues bueno, que hay lugares que no son los del ayuntamiento para ir y que no son los bares habituales, y que bueno, pues que son los que os vamos a recomendar. Y aparte también recordar que esperamos que sean unas fiestas libres de agresiones sexistas. No es no. Si una persona te dice que no quiere, que bueno, pues que no quiere ligar contigo, que no quiere que le toques el culo o que se siente agredida, pues bueno, que sepas que una agresión no es solo una violación, que hay muchas formas de agredir, y que bueno, pues esperamos que, como piden desde las organizaciones feministas, estas sean unas fiestas libres de agresiones sexistas. Y el Acratador se despide hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía.